eres aunque sea un poco como yo, convendrás conmigo en que una buena película no puede estar completa sin una buena muerte. Como creativo y escritor, es mi opinión personal que una gran historia, sea en película, libro o incluso videojuego, siempre será mucho mejor si tiene un buen villano. El villano, por lo tanto, es muy importante en una historia, así como importante es una conclusión satisfactoria para el público, ya sea traída de la mano del héroe o incluso de un villano principal encargándose de esbirrios de poca monta. Este es mi regalo de Navidad para ustedes y mi despedida a los videos por este año, el top de las 8 mejores muertes de la cinematografía. Disfrútenla. Número 8. I thought my jokes were bad. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. Sin dudas, la mejor escena de la película, y no podía ser de otro más que del Guasón, el personaje más anticipado. Si hay algo curioso sobre Batman, es que sus villanos son tan o a veces más importantes que él mismo. Sin dudas, una escena que quedó para la posteridad. ¡Tara! ¡Oh, sí! Número 7. A pesar de ser películas que los padres podían disfrutar sobre todo con sus hijos, la tetralogía de Indiana Jones fue famosa especialmente por tener varias escenas horribles. Desde el sacerdote arrancándole el corazón al súbdito hasta el bien merecido destino de la coronel Spalco. Pero de lejos, la muerte que le pone la cereza al pastel es esta. Va a gastarse una fortuna en cirugía plástica. Número 6. Robocop, uno de mis héroes de la infancia y una de mis películas preferidas de toda la vida. Ya no se hacen así. Esta película tenía varios de los villanos más horribles que tú te pudieras imaginar. Lo que le hacen a Murphy, quien luego se convirtiera en Robocop, le enfrió la espina dorsal a más de uno en la sala de cine. Pero no hay que preocuparse, Robocop se las cobra. ¡Ja! ¡Y vaya que se las cobra! Hay muchas muertes espectaculares, pero en mi opinión, la más memorable es esta. Presten atención a cómo le quedaron los dedos al tipo. Y como si hiciera falta rematar, después sucede esto. Otra vez. Otra vez. Otra vez en cámara lenta. Me gusta cómo sale rodando la cabeza por el carro. Número 5. ¿Puedes reconocer al muchacho que está ahí? Si no, ya te lo debes imaginar. Es Johnny Depp en uno de sus primeros papeles, Pesadilla en la calle del infierno. ¡Oh, excelente! Lo único que haría esta escena perfecta es que la madre estuviera ahí para ver cómo se muere su hijo. ¡Oh! Número 4. No todas las mejores muertes de la cinematografía están reservadas a los seres humanos. Lo genial de esta película es que llegaba un momento en el que tú te preguntabas cómo demonios iban a hacer para matar al exterminador, en especial ya que era capaz de sobrevivir a explosiones. En Terminator 1 salieron con una idea brillante. Aquí la tienen. Número 3. ¿Alguna vez han escuchado el viejo dicho que dice, es tan malo que es bueno? Bien, esto aplica perfectamente. Con ustedes, el ninja. Número 2. Si hay un motivo por el que me gusta decir que Rambo es el abuelo de Solid Snake, es porque ciertamente Hideo Kojima, el creador de Metal Gear, se inspiró muchísimo en la obra de Sylvester Stallone para crear al personaje principal de su juego. No en balde, Rambo es todo lo que un integrante de fuerzas especiales de cualquier tipo aspiraría a ser, y eso que en esta película él ya está viejo. Hay muchas muertes increíbles en el cuarto film de la saga. Y aunque mi preferida no sea la más espectacular, sí es una que demuestra, sin equívoco alguno, que Rambo es el soldado definitivo. Y Snake, o Big Boss, o Sam Fisher, o Jason Bourne, se tienen que quitar el sombrero ante él. Con ustedes, mi escena preferida. Número 1. Luego de La Noche de los Muertos Vivientes, George Romero se descolgó con una de sus mejores películas, El Día de los Muertos, de 1985. Aquí vemos al jefe de la resistencia, un tipo con muy mal carácter y personalidad fuerte, siendo víctima de sus enemigos más odiados, los zombies. Como si fuera a decir poco, lo impresionante no es tanto lo que le hacen, como la reacción que tiene él ante ello. Mírenlo. Espero que hayan disfrutado del video. Les ha hablado Dross y les deseo una muy feliz Navidad a todos. Buenas noches y hasta el próximo año.